que no se acaba, eso no está mal. Aunque prefiero tus dulces labios en vivo, en vivo. En vivo. Un vino que sabe dulce, eso está mejor. Que me recuerda tus dulces labios en vivo. Vino del aire, vino del sol, que me recuerda tu humedad, tu calor. De vuelta a casa te voy a devorar. Sí, verás que soy tu abeja son. De vuelta a casa te voy a devorar. Sí, verás que soy tu abeja son. Delirios de la luna sobre el agua, tu faz mortal que hizo temblar el cielo del lugar donde los peces se juntan. El beso que respirará en mi cuello y queda aquí, se volverá hasta ti para lamber tu eterna boca que empañará los vidrios. Ventanal, el patio de las almas. De vuelta a casa te voy a devorar. Sí, verás que soy tu abeja son. De vuelta a casa te voy a devorar. Sí, verás que soy tu abeja son.